Estás escuchando FM La Cátaroba. FM La Cátaroba. 97.3. El documental es contrainformación. El documental siempre va a ser peligroso, entre comillas, incursiva. Porque cuenta la verdad. El documental es contrainformación. Porque se pone. Porque no tiene miedo. El documental siempre tendrá un costado subversivo y un costado marginal también. Marginal también. Bueno, muy buenos días a todos. Hace un rato han escuchado al presidente. Queremos hacer algunos comentarios complementarios. Ustedes saben que la Argentina hemos elegido un programa gradual de corrección de los desequilibrios macroeconómicos de la Argentina. Heredamos un fuerte déficit fiscal, una alta carga impositiva, un gasto público récord, y decidimos irlo corrigiendo gradualmente para cuidar a la sociedad, para generar crecimiento, para proteger a todos, pero especialmente a los que menos tienen. Los mayores también. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Es mierda! Colegas quedan tirados por el camino, y cuantos más van a quedar. ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? 2 semanas, 3 semanas. La madre de Dios, la puta virgen. Cuánto horror habrá que ver, cuántos golpes han recibido, cuánta gente tendrá que morir. Cualquiera, Argentina. Esos tecnócratas de cuarta que son unos ignorantes, que no saben un carajo de nada y que cobran unos sueldos inmensos. Y en cada crisis que ellos desatan, termina aumentando sus fortunas, porque son finalmente recompensados por esas hazañas que consisten en haber arruinado el mundo. Ese es un mundo al revés. Ese mundo al revés es un mundo de mierda, pero no es el único mundo posible. Y cada vez que yo me asomo a estas concentraciones lindísimas de gente joven, pienso, no, hay otro mundo que nos espera. Ese otro mundo, este mundo de mierda está embarazado de otro. Y son los jóvenes los que lo llevan adelante. Buenas noches, otra vez nos reencontramos aquí en FM La Caterva 97.3 en este programa que hemos dado en llamar a Documantes, y como ya dijimos desde un comienzo, nos dedicamos fundamentalmente a difundir y analizar críticamente todo lo vinculado con el cine documental. Primero vamos a empezar con una buena noticia, pero con una mala o no tan mala, porque ya es una costumbre esta gente. La primera es que la película HH Cucaracha, Cucaño ataca otra vez, de Mario Piazza, que es el cineasta que estuvo con nosotros el viernes pasado. Vamos a decir primero una buena noticia, que Pablo se ha reintegrado nuevamente, se ya está casi recuperado de sus nanas, así que gracias Pablo, bienvenido. Bueno, decía que HH Cucaracha, Cucaño ataca otra vez, es el último documental de Mario Piazza, que tuvo su recorrido, tuvo un gran estreno allá en el Centro Cultural Plaza España en Rosario, acá también se vio en el Bafisi el año pasado, y acaba de ser seleccionado, está por presentarse a varias selecciones de festivales y de muestras internacionales, pero lo han seleccionado para la competencia de un festival anarquista en Quebec, en Canadá. Así que te mandamos un abrazo muy grande, Mario, si nos estás escuchando, y Adriana también, que me avisó, me mandó el mensaje. Así que estamos muy contentos, porque realmente la película se lo merece. Una mala noticia, ya hay tanta mala noticia que te es una pavada. Me entero recién que me acaban de bloquear otra vez la cuenta de Facebook. Ay, qué verdad. Me la bloquearon la semana pasada porque, el motivo era el siguiente. Yo había subido un artículo vinculado con una investigación que se hizo hace ya unos cuantos años, en la época del menemismo, lo que se llamó Escuela de Yoga de Buenos Aires, no sé si te acordás. Ajá. Que era un reducto donde iban a parar políticos, empresarios, bueno. Resultó ser una secta con esclavas sexuales y un montón de cuestiones. El jefe, el líder de la banda esta, que se hacía pasar por un místico, le pedía que donaran inmuebles, propiedades y bienes a los que se integraban a la banda. Y entre los que frecuentaban el espacio este, que aparentaba ser una escuela de yoga, era el señor Rukauf, el que fue después gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, aparentemente dentro del artículo, o dentro de la página, que era una página vinculada a investigaciones sobre sectas, había una fotografía de una mujer en pechos, porque había fiestas ahí en el lugar. Bueno, y por eso me bloquearon la cuenta, o sea, como si yo hubiera subido material pornográfico. Y ahora, no sé, porque sospecho por qué debe ser. Debe ser por algunos comentarios y por la foto de Macri que puse en la imagen de... Pero me la acaban de bloquear, no hay manera de ingresar, me dice que no es la cuenta mía y es la cuenta mía. Así que, bueno, ¿qué se puede hacer? Es una maquinaria, no hay con quién chillar. Bueno, estamos cada día menos creíble, ¿no? Cada vez menos creíble. Con todos los problemas que tiene Facebook, sí. Y ahora me vienen a bloquear a mí, por che. Eso. Bueno, como dijimos, íbamos a tener un programa especial. Volvimos a retomar la buena costumbre de tener invitados en el programa. porque se nos habían hubo algunos problemas con invitados en algunos programas, pero ahora volvimos a retomar con Mario Piazza y ahora con vos, Andrea. Andrea Molfetta, con nosotros, gracias. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, ¿qué tal? Andrea es escritora, investigadora, docente universitaria. ¿Y qué sos, socióloga, antropóloga? No, soy formada en artes. Soy licenciada en artes combinadas por la UBA. Ajá. En la Facultad de Filosofía y Letras. En la Facultad de Filosofía y Letras. En la calle Puan. En la calle Puan. A pesar de que cuando yo comencé a cursar todavía estábamos en Marcelo T, ¿no? Ah, mira. Sí, y terminé en Puan. Pero bueno, fue un poco eso. Claro, pues yo no sabía si era socióloga. Pensé en un momento que era socióloga. No, soy licenciada en artes y después, bueno, hice toda mi carrera de posgrado en Brasil, donde viví 16 años. Ah, por eso tu vinculación con Brasil. Claro, y bueno, 16 años en Brasil, hice el máster, doctorado, postdoctorado. ¿En dónde estudiaste en Brasil? Estuve en la Unicamp, Universidad de Campinas, ahí hice un máster en multimedia. Y después el doctorado en cine en la Universidad de San Paulo. Y después, bueno, ya hice postdoctorados en cine y filosofía. Después fui profesora visitante en la Universidad Federal de Río. ¿Cómo es eso, profesor visitante? Mira, profesor visitante, sos profesor por invitación. Por un tiempo determinado. Claro, son contratos de hasta 3 años de duración. Y bueno, nada, estuve 2 años en Río y después volví a la Universidad de Campinas como docente ya. Y bueno, después me volví a la Argentina con mucha alegría. Todavía no sé, ahora no sé si celebrarlo o no. Pero la Universidad de Campinas creo que estuvo trabajando como antropólogo, si no me equivoco, Néstor Perlonger. No sé si tendrán memoria ahí en Campinas de él. Por supuesto. Néstor era colega de la maestría en antropología de la Unicamp. Un trabajo realmente pionero, de mucha referencia el de él, porque fue de los primeros trabajos sobre travestis en la ciudad de San Paulo. Claro, y él terminó el libro Prostitución Masculina ahí. Lo empezó en Buenos Aires y lo terminó en Brasil. Exactamente. Y tiene toda una investigación muy interesante. Sí. La tesis es bellísima. Sobre el movimiento de travestis de la Avenida Paulista, ¿no? Sí, en el centro de San Pablo. Pero bueno, sí. En una época que San Pablo estaba cambiando y se estaba tornando un espacio bastante complicado, ¿no? Eso lo manejaba él, lo describía él muy bien en el libro. Totalmente. Y en verdad, bueno, Campinas es foco de atracción de mucha inteligencia argentina. De los 3 institutos que fundaron la universidad hace 50 años, hay que reconocer, es una universidad dicha moderna, ¿no? Que tiene gran porcentaje de su energía puesta en el posgrado, se dedica mucho a la investigación específicamente, no solo a formar en grado. Y bueno, el Instituto de Geociencias fue fundado por Amílcar Herrera, en fin, mucha gente en el área de economía, de medicina. Horacio González estuvo por ahí, ¿no? Sí. Estuvo en San Pablo cuando estuvo en el exilio. Sí, totalmente. Y bueno, por ejemplo, de intelectuales de mi generación, Grierson, Alejandro Grierson o Rinesi. Grierson, el de salud mental. No, Grierson, el antropólogo. Ah, el antropólogo, porque hay uno que está vinculado con psicología. Claro, con el antropólogo y Rinesi, bueno, ex rector de la Universidad General Sarmiento. Sí. También todos hemos tenido un poco ese camino de formarnos en Brasil, en la investigación, durante los años más duros que pasamos en Argentina, en torno de los 90, los 2000. Vos sabés, yo me acuerdo con la revista El Ojo Mocho, que era una revista que tenía Horacio González, Rinesi, David Viña, Rosichner. En uno de los números, hace unos cuantos años, salió un dossier muy interesante sobre Brasil, sobre todo los movimientos de vanguardia culturales de Brasil. Mirá. Y creo que el que estaba encargado de coordinar todo ese trabajo de investigación era Horacio González, que creo que un doctorado en sociología en San Pablo. Sí, los intercambios entre nuestros campos intelectuales es muy intenso desde hace mucho tiempo. Es decir, es algo que tal vez no está tan visibilizado. No, eso te iba a decir. Pero en realidad en nuestra tradición cultural los intercambios entre los dos países son muy fuertes desde todo el siglo XX, ¿no? Cada vez más. Andrea, vos trabajás como investigadora en una... ¿Cuánto hace que trabajás en el CONICET? En el CONICET desde 2009, que me repatrié. En el programa de repatriación me consideraron joven científica y me repatrié. Bueno, estoy ahí en la sección de Antropología Social de la Universidad de Buenos Aires. Y desde esa sección, bueno, tengo ahí mi lugar de trabajo y desarrollo los proyectos de investigación. Vos hablas recién de falta de visibilidad. Y yo tengo mi cuñada, es doctora en Ciencia de la Educación y trabaja en el espacio que hace investigación sobre el tema de trabajo. Ajá. En el Seil Piete. Ajá. Publicaron un libro con un grupo de investigadores y sociólogos brasileños y bolivianos sobre el tema de flexibilización laboral hace unos años, y ellos están por sacar el otro libro. Y un tema que a mí siempre me llamó poderosamente la atención es la falta de visibilidad del trabajo de investigación que se hace en el CONICET. Mucha gente no tiene ni la menor idea de qué es lo que se investiga ahí. Totalmente. Y yo me acuerdo cuando empezaron los conflictos con el CONICET hace meses atrás, con el tema de los despidos y las chicanas por parte del gobierno al CONICET, en algunos medios oficiales o solidarios con el gobierno se hablaba de que en el CONICET se hacían investigaciones ridículas, se investigaban pavadas, lo cual es una pavada de por sí. Y yo tuve contacto con gente que trabajaba en el área de ciudad, en el tema de viviendas, por ejemplo, hoteles, viviendas tomadas en algunos sectores de la capital federal. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué no se publica? Y se hacen publicaciones, pero no llegan a nadie. El CONICET no se encarga tampoco de distribuirlas. Es ¿qué es lo que pasa con eso? Es un tema, la divulgación científica. Sí. Me parece que en Argentina no está encarada de una forma lo suficientemente eficiente. Uh-huh. Se hacen los esfuerzos, ¿no? Hace mucho tiempo no teníamos programa de televisión sobre ciencia. Y desde Paenza, que empezamos a tener un programa de televisión con un ranking muy alto para el área. Pero así todo no existe la suficiente divulgación científica, ¿no? Entonces, en ese sentido es preocupante también porque es como que se le pierde el rastro, ¿no? Socialmente la opinión pública de qué es lo que se está investigando, ¿no? En concreto el episodio que vos estás mencionando sí fue realmente muy tremendo porque se apeló a la estigmatización de los estudios en ciencias sociales y especialmente los estudios de la comunicación. Lo que no son ciencias duras, digamos. Sí, pero especialmente los del área de comunicación fueron muy atacados y hubo una tentativa de estigmatizar estos estudios divulgando con desviaciones a propósito, ¿no? Es decir, los contenidos de las investigaciones, es decir, ridiculizando el trabajo serio que hay por detrás de toda investigación sobre los productos de la cultura popular, ¿no? Porque el problema también es ese. Que parece que molesta que uno trabaje con objetos de la cultura popular, ¿no? Sí. Entonces, si vos haces una investigación sobre un dibujo animado, que significa trabajar con el audiovisual en relación a la infancia y en relación a los problemas de ideología y de por ejemplo, los dibujos animados durante la dictadura, o hablar de la historia de la historieta argentina en ese mismo sentido, por supuesto, parece que molesta, ¿no? Hacer una deconstrucción de cómo se utiliza la industria cultural para manipular y manejar determinadas cosas, ¿no? Como si eso no fuese importante, ¿no? Es decir, yo creo que en esa tentativa hubo algo muy grave. Por supuesto que todas las asociaciones vinculadas, la Asociación Argentina de Estudios de Cine, la Asociación Argentina de Estudios de la Comunicación también, todos reaccionaron, emitieron cartas, la misma Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras también sacó un documento deplorando las declaraciones y esos actos del CONICET. Pero bueno, es decir, no solo no se divulga, sino que también cuando se divulga mal. Y bueno, están los esfuerzos, ¿no? Existe hoy en día un canal de documentales hechos por el CONICET. El CONICET tiene una unidad de documental que produce sus propios materiales. Pero bueno, no llega a tener una señal de televisión, no llega a tener, es decir, el porte que la divulgación científica necesitaba tener. Yo sé que hay áreas del CONICET que trabajan con audiovisual. Por ejemplo, mi cuñada Claudia Figari ha hecho varios trabajos para investigaciones que tuvieron que hacer sobre culturas aborígenes en el norte, creo, del país. Claro. Tuvieron una apoyatura audiovisual. Por supuesto, es decir, eso justamente es lo que se intenta invisibilizar, que el uso del soporte audiovisual, así como el estudio del audiovisual, significa una porción importante de los estudios sobre la cultura contemporánea, ¿no? Uh-huh. Es decir, pensar en cultura contemporánea y no hablar de cultura audiovisual o de utilizar recursos audiovisuales para investigar es complicado y parece que en algunos lugares molesta y que solo se entiende ciencias a las que son ciencias duras y exactas, ¿no? Pero bueno, la clásica discriminación. Nuestro país hace muchas décadas que conoce la estigmatización y los ataques a los desarrollos de innovación de las ciencias humanas en Argentina, ¿no? Es decir, nuestra inteligencia, inclusive desde antes de la época de Onganía, cuando era la época de oro de la Universidad de Buenos Aires, el área de humanas era realmente de avanzada, es decir, sociología, ahí se montaron los grandes cursos, ¿no? Que hoy están en la U, en filosofía, se montaron en esa época y bueno, la verdad es que parece que molesta, ¿no? Bueno, después todo el periodo de Isabel y López Rega en el 75, cuando la intervención de Talagano en la Universidad de Buenos Aires. Totalmente. Un periodo oscuro. Totalmente. Que después se continuó de alguna manera con la dictadura, ¿no? Totalmente. Pero es todo un tema la investigación de ese periodo, porque mucha gente ha tratado de mantener como una, tirar como una especie de manto de, no digamos nada del periodo entre el 74 y el 76, cuando funcionaban la AAA, comando de organización, o sea, donde se sabe que no se sabe todavía cuántos militantes fueron asesinados e intelectuales asesinados en esa época, ¿no? Andrea, vos hiciste un trabajo, la invitación fundamental, además de hablar de estos temas que me apasionan. No, pero está bien porque es poner esta producción intelectual en nuestro seguro, contexto. Seguro. Por eso te preguntaba eso. Hace un tiempo me entero de la existencia de este libro. Después fui a la presentación en el Centro Cultural Pacurondo, que realmente estuvo muy interesante. Fue mucha gente a pesar del día, un día horrible. Un caos. Un día horrible con problemas de transporte, qué sé yo. Sin embargo, fue cualquier cantidad de gente. Impresionante. Y ahora cuesta movilizar gente para una presentación de un libro, para cualquier actividad. Exactamente. Así que seguro que se sintieron muy bien. Vino gente de Córdoba. Sí, vino yo gente. Yo escuché algunas tonadas ahí. Sí, vino gente de Córdoba, autores, ¿no? La mitad del libro. Sí, sí, sí. Estamos hablando del libro Cine Comunitario Argentino. Editado por Editorial Teseo. Es una producción de fin del año pasado. Está el libro. Está registrado como 2017. Bueno, es un libro que es resultado de un proyecto de investigación de 4 años de duración, 3 de los cuales hicimos trabajo de campo en las 2 provincias, en Buenos Aires y en Córdoba. Y bueno, así que los autores son tanto cordobeses como bonaerenses, así que tenemos gente de las 2 provincias. Y ese día era un caos porque llovía a cántaros, sí, encima. Mucho. Están reformando todo Paseo Colón, todo el Bajo, todo Leandro Alem, Plaza de Mayo no se podía cruzar. Tocaba Divididos en el Kirchner, tipo para colmo, tipo era realmente no se podía andar en la ciudad en ese momento. Y sin embargo la presentación estuvo llena y para nosotros un orgullo de gente de los barrios, ¿no? Es decir, especialmente personas que participaron de los talleres de cine comunitario, que son realizadores de la cultura comunitaria. Uh-huh. Y bueno, qué sé yo, pero solo para mencionar, gente de Villa Celina, fue gente del oeste, gente del sur, fueron a vernos, ¿no? Y para mí realmente es un orgullo, gente de Quilmes. ¿Cómo se gestó este trabajo Cine Comunitario Argentino? Mira, ¿de dónde partió la necesidad? ¿Cómo fue el origen? Sí, mira, vos sabés que yo estaba en un momento, bueno, investigué muchos años sobre el llamado documental performativo, uh-huh. mal denominado documental en primera persona. Sí. ¿No? El documental performativo realmente me llevó a un trabajo de doctorado, de postdoctorado, que tiene que ver con las narrativas del yo. Y en un momento encontré con que todo el 33% de la comunicación audiovisual comunitaria que estimulaba la ley de medios tenía relación, de mi punto de vista, con la construcción de un narrador en primera persona, pero de plural. Como una suerte de cine del nosotros, no ya un cine del yo, ¿no? Y realmente me interesó mucho la producción, sobre todo por los procesos que tenían lugar en esos lugares donde se daban los talleres de cine, ¿no? Porque realmente la película estaba lejos de ser el único objetivo del taller. Entonces, cuando vos empezás a acompañar experiencias así, en donde ya no el cine tiene una vida que es prácticamente incógnita para el común de la gente. ¿Por qué? Porque no es ni el cine que se da de forma industrial, el cine de los shoppings, el cine norteamericano. Tampoco es el cine de autor, no es el cine arte. El cine club, el cine. Ni el cineclubismo, ¿no? Entonces tampoco es el cine reconocido como arte, pero sí un cine reconocido como disparador o como punto de convergencia de una serie de otros procesos sociales de inclusión. Entonces, en cada barrio donde se dio un taller de cine, donde la gente se agrupaba para formar pequeñas productoras o incluso cooperativas, que también registramos eso dentro del campo comunitario, sucedían transformaciones muy especiales, ¿no? Entonces, viste toda la gente llena de apocalipsis que te dice, ah, el cine está muriendo, el cine murió, qué sé yo, papá. Bueno, mirá, no, acá tenés un cine que está muy vivo, en otra dimensión, bancátela, ahora el cine se llama celular, ahora el cine se llama internet, ahora el cine se llama YouTube, ahora el cine se llama proyector familiar, es decir, la gente volvió a tener pequeños proyectores y proyecta en espacios informales. Entonces, el proyecto nació de conocer un conjunto de experiencias y establecer este link entre la investigación de un cine del yo a un cine de un nosotros, ¿no? Que defino lo comunitario como esta tentativa de generar un enunciador colectivo, ¿no? Un enunciador común, ¿no? Es decir, porque ¿quién cuenta cuando se cuenta desde los barrios? Perdón. No es un yo individualizado. El yo que aparece en el cine comunitario es porque es uno más de los vecinos. Siempre el enunciador es colectivo. Entonces, bueno, así fue como empezó la pregunta por intentar saber exactamente de qué hablaba cuando me preocupaba por estas cosas, porque al principio uno no sabía si estaba investigando cine social, cine participativo, si estaba investigando qué cosa exactamente, si era comunicación, si era cine, ¿no? Hasta que llegué a la conclusión de que, bueno, estábamos trabajando con cine, porque eran procesos en donde la cuestión de la guionización era muy importante. El pasaje por la escritura antes de llegar a la cámara era muy importante, y por sobre todo comunitario, porque se cierne sobre esta dimensión, ¿no? De lo barrial, de la vecindad, de gente que filma juntos porque comparten esta vivencia de un lugar, ¿no? Entonces, comunitario, hay muchos motivos por los cuales llamarlo de cine comunitario. Pero el fundamental es este afianzamiento a una geografía, ¿no? Este aferrarse a un territorio, ¿no? Es decir, es un cine de los barrios, de los vecinos, ¿no? Vos en el capítulo 4, creo que es el tuyo, en el libro hacés particular referencia, ahora que lo decís, al tema de la amplitud de sentidos de la palabra comunitario, ¿no? Uh-huh. Cuando yo escuché el concepto cine comunitario, yo dije, ¿a qué se referirá cine comunitario? ¿A comunidades de base, a organizaciones sociales? ¿Es una referencia exclusivamente territorial? ¿Cuáles son los sentidos que vos, con los que trabajaste y que registraste en este campo, en este espacio del cine comunitario? Mira, en realidad nosotros entendemos, digo nosotros porque soy un equipo de investigación, el proyecto es mío, lo coordino yo, pero escribimos 9 autores, como ya lo dije, y en el equipo en total somos más todavía, ¿no? Uh-huh. En realidad, mira, no nos preocupó ofrecer una definición, sino muy por el contrario, problematizar cualquier definición previa. Uh-huh. Porque hicimos una investigación de campo, como te dije, fue una etnografía de la comunicación comunitaria del conurbano sur y de Córdoba, En realidad vimos que dentro de lo que se puede entender como campo de lo comunitario, había una cantidad de prácticas sociales muy diversas, que iban desde el filme amateur, filme familiar, hasta la formación de una empresa, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunitario, ¿no? Porque si hablamos de una cooperativa, estamos hablando de una pyme. Sí. Entonces, bueno, también es comunitaria, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunitario? No hablamos exactamente de un modo de producción caracterizado económicamente, pero sí encontramos un sentido que está muy vinculado a todo lo que es prácticas de la economía social y solidaria, ¿no? Es decir, es un cine atravesado por este otro pensamiento económico que no tiene que ver con generar un producto, ¿no?, cinematográfico, sino con producir a partir de los procesos una serie de transformaciones que no solo significan en el sentido estético, ¿no?, sino que apuntan a los problemas sociales. Entonces, cuando hablamos de comunitario, podemos hablar de una producción que está dedicada a transformar la vida de las personas. Podemos decir que hay una cuestión semántica también cuando hablamos en términos de paisajes, en términos de narrativas, en términos de las historias locales, así como de los puntos de vista internos desde la historia, de la historia, sobre la historia, ¿no? Me refiero en particular al caso de los excombatientes de Malvinas, que empiezan a contar la guerra desde adentro, ¿no? Entonces, cuando uno habla de lo comunitario, no habla, como te decía, solamente de un sentido dado al cine, que tiene que ver con una transformación local y territorializada, sino también con un modo de producción vinculado a la economía social y solidaria, con una narrativa que tiene que ver con rescatar la pluralidad cultural de nuestros barrios, y que por sobre todo genera un impacto que es muy importante, que tiene que ver con el amor propio de la gente en sus lugares, ¿no? Porque es muy, muy fuerte vivir la experiencia, como nos testimoniaron un grupo de adolescentes de la Casona de Varela, por ejemplo, que trabajan en talleres de cine hace años ya, y hoy, ahora filman de forma autónoma, ¿no?, prácticamente, que eso es genial. Nos dicen que filman con el principal objetivo de discutir la representación que de Florencio Varela hay en la televisión. Entonces vos fíjate que lo comunitario tiene por impacto también esa especie de resistencia frente a los medios masivos de comunicación y las tentativas que desarrollan por estigmatizar los barrios de las periferias de las dos grandes metrópoles argentinas. Y bueno, entonces cuando hablamos de lo comunitario también tiene en la recepción esa aspiración a transformar un público, ¿no?, y hacer que ese público se reconozca en esa pantalla, vea su propio barrio puesto en escena, escuche sus propias historias locales, los mitos, las anécdotas, las personalidades de sus barrios, las vean en escena. Y bueno, y a partir de ahí se genera un efecto que nosotros en el proyecto inclusive hablamos de una espectatorialidad propia de lo comunitario. Uh-huh. Que tiene que ver con esto de un cine que fortalece los lazos de base, de un cine que afianza procesos de otra índole, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en el caso de Villa Hudson una red territorial, una red comunitaria compuesta por comedor, escuela y puesto de salud, ¿no?, y tal. Bueno, el cine llegó como una forma de coronar la consolidación de esta red barrial, ¿no? Entonces, bueno, damos cuenta que acá comunitario... Acá funciona un bachillerato. Ajá. Y un jardín, así que... Qué bueno, buenísimo. Y estamos, no, lo digo o no lo digo, estamos con un proyecto de poner un espacio de cine, de exhibición acá. ¡Eva, buenísimo! Con un eje precisamente con referido a lo que vos marcás bien, que también es el objetivo de este programa. Yo cuando empecé el programa dije... Porque yo soy cinéfilo, pero digamos, lo confieso, pero y coordino un espacio de cine club también. Pero la idea mía era por primera vez hace años que hago radio y vinculado con el tema de cine. Pero esta vez quería hacer algo distinto y lo quería hacer en ese registro. O sea, no un programa para cinéfilos, no un programa, sino un programa vinculado al cine como una herramienta, como una forma de transformación, de conocimiento, sí, y muy vinculado con lo territorial. Por eso la idea que el proyecto que tenemos es que este espacio sea un espacio que tenga una, en donde esté implicado fuertemente el barrio. El barrio, el barrio, barrio de Barracas, que el es bárbaro. Barraca. Es bárbaro. Así que bueno, ya lo dijimos, Pablo. Es un gran barrio, realmente, así con que, muchas historias propias, ¿no? Yo viví 10 años acá, del otro lado. Del otro lado. Del otro lado, pero así que... Sí, entonces cuando hablamos de lo comunitario, vos te das cuenta que para definirlo tenés que ir tanto desde aspectos de la producción hasta aspectos de la exhibición y de la recepción. Uh-huh. Es decir, cuando hablamos de lo comunitario, nosotros no definimos una cinematografía apenas en términos textuales o en términos estilísticos. Uh-huh. Ahora estamos trabajando en esto. Porque vos fijate que el libro Cine Comunitario Argentino es un libro sobre cine que no habla de películas. Que no habla de películas, eso. No habla de películas, habla de procesos de producción, de las distintas articulaciones, de inclusive el Estado con las comunidades de base, las ONGs, el Estado con las universidades y las comunidades. Es decir, ¿qué clase de articulaciones se dieron? ¿A la luz de qué articulaciones se dan lugar las experiencias de cine comunitario en estos territorios, ¿no? Entonces... para nosotros, bueno, ese fue un volumen, realmente una experiencia muy intensa, porque después de los talleres de mapeo colectivo que hicimos de los dos territorios, elegimos los casos más paradigmáticos. ¿Por qué eligieron Buenos Aires y Córdoba? Porque son las dos grandes periferias urbanas y nos parece que estas experiencias tienen un sentido muy particular cuando hablamos de periferia, ¿no? Porque tiene que ver con esta batalla cultural, por decirlo de alguna forma, que todos entendamos fácil, ¿no? De encarar la representación que de estos barrios se hace en los medios masivos, ¿no? Sí. Que siempre son representados como territorios de pobreza. Y en realidad nosotros con nuestro trabajo mostramos que es un territorio de riqueza social, en donde la gente, a partir de nuevas vinculaciones, de nuevas estrategias, da lugar a nuevos sentidos para el arte, inclusive. Entonces, las experiencias que uno ha encontrado en estos territorios realmente son muy ricas en ese sentido, ¿no? Es decir, yo creo que las transformaciones en la vida de la gente que encontrás a lo largo de estas experiencias es realmente muy rica, es muy llamativa, especialmente las experiencias con jóvenes y con gente de la tercera edad, ¿no? Son experiencias muy fuertes, muy transformadoras, y otros sectores del cine no tienen esto, ¿no? Entonces, bueno, es importante reconocer y dar lugar a un pensamiento crítico sobre esta riqueza, ¿no?, de este cine, ¿no? Porque realmente estuvo muy invisibilizado. Se lo estimuló fuertemente los 6 años que duró el proceso de implementación de la Ley de Medios, entre el 2009 y el 2015. Muy corto, ¿no? Hablar de 6 años es nada para cuando uno habla de la historia, pero el estímulo fue tan fuerte y tan múltiple, desde el Estado y desde las organizaciones, ¿no?, movilizándose para llevar adelante estas experiencias de narrativa, ¿no?, que la verdad que de nuestro punto de vista merecía la pena hacer un estudio, evaluar el alcance de toda esa inversión, ¿no?, que se ha hecho en todo esto, y especialmente, bueno, ver cómo continúan trabajando en territorio a pesar del cambio gubernamental, ¿no? Ah, eso es un tema. Eso ha sido formidable verlo, porque el trabajo de campo fue 2014, 15, 16. Entonces nosotros vimos en el campo el momento en el que el Estado se retira, desaparecen los núcleos de acceso a la comunicación, desaparecen muchos programas, es decir, continúan activos apenas los programas llevados a cabo desde las universidades, es decir, sabemos que las universidades se han hecho cargo inclusive de los fines, sí, en muchos casos de nuestro territorio, ¿no?, de Gran Buenos Aires Sur, ¿no? Los ajustes que hay en los presupuestos con las universidades, sobre todo en estas universidades. Sí, pero las universidades se ajustaron el cinturón y se hicieron cargo y siguen llevando adelante un montón de acciones. Lo comento, por ejemplo, en el caso de la Universidad Arturo Jaureche y los talleres de UPAMI, que son talleres para adultos mayores, talleres de cine para adultos mayores, que antes los ofrecía directamente el PAMI y ahora, bueno, se hace cargo la universidad, ¿no? Es decir, hay muchos casos de este tipo en el que las universidades asumen una responsabilidad que antes estaba en manos del Estado Nacional, ¿no? Y acá volvemos al tema de la visibilidad. ¿Cuánta gente no tiene la menor idea de esto que estás hablando? Sí, porque parece que no existe. Inclusive los propios realizadores se pensaban a solas, ¿no? Eso fue muy gracioso también, ¿no? Uh-huh. Que vos te acercás a hablar con cada uno de los grupos y dicen, che, pero hay más gente que está haciendo cine. Y decís, sí, no, hay bocha de gente. Nosotros, para que tengas idea, trabajamos en los talleres de mapeo con un mapa de la producción y un mapa de la exhibición. En el mapa de la exhibición, vos, por ejemplo, dato duro, me podés decir que en todo el municipio de Berazategui no hay una sala de cine. Y es verdad, sí. No hay una sala de cine comercial, pero hemos mapeado casi 40 espacios de exhibición independiente. Entonces vos me decís, no hay exhibición cinematográfica, perdón. Esto es importante. Desde los centros culturales, pasando por los centros de jubilados, pasando por, en fin, escuelas durante fines de semana, centros culturales de la propia municipalidad, es decir, el Estado asumiendo lugares que el sector privado no asume. ¿Y funcionan integrados? ¿Hay algún nivel de integración entre estas experiencias? Bueno, esto fue muy lindo de acompañar como proceso, porque estos 6 años fueron cortos, pero sin embargo muy intensos, y desarrollaron una serie de saberes organizacionales, una serie de saberes sociales que han sido importantísimos como experiencia, y eso se capitaliza, no se pierde, por más que el Estado después no esté más presente como antes, el aprendizaje está. Y ahí, bueno, la cosa continúa. Por ejemplo, vimos en el caso de Berazategui el surgimiento de una red de espacios culturales independientes, que empezó a organizar su propia feria, una feria de espacios culturales independientes de Berazategui, un caso muy, muy sui generis, muy, muy original. Otro caso ha sido el caso del nacimiento de la red Segundo Cordón, que es una red de espacios culturales de Almirante Brown y Lomas de Zamora. Entonces, bueno, los propios espacios independientes empezaron a pispearse, a identificarse entre sí y a juntarse, a generar proyectos en conjunto. E inclusive nuestra investigación tiene por propósito la generación de un impacto social fuerte, en el sentido de que estamos promocionando para el próximo mes de septiembre un foro, el primer foro del audiovisual comunitario del Conurbano Sur, en donde vamos a hacer una especie de gran jornada de vinculación entre todos estos colectivos, ¿no? En un régimen absolutamente abierto, asambleario. Te estoy pidiendo que me mandes información para invitar a la gente. Totalmente, por supuesto, porque la dinámica realmente la estamos inventando, es decir, estaremos dinamizando a los actores individualmente a lo largo de 2 meses previos, en julio y agosto, para llegar a septiembre a juntarnos todos a discutir la posibilidad de proponer un proyecto cultural conjunto entre todos los espacios que nos posibiliten visibilizarnos como sector. Y sobre todo, bueno, porque es así, el tercer sector tiene que organizarse, la sociedad civil tiene que organizarse y mostrar sus intereses y sus iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco trabajando para esto. Va a ser en la Universidad Arturo Jaureche en la primera semana de septiembre. Todavía no tenemos exactamente el día, pero será en conjunto con el Festival de Cine de los Invisibles, que es uno de los más importantes festivales de cine comunitario de la provincia de Córdoba. Entonces vamos a estar conectados en simultaneidad las dos ciudades, porque va a haber tanto un foro en Córdoba como un foro acá, ¿no? Así que bueno, compartiendo un poco las experiencias. Pero sí, es mucho lo que se encontró, y sobre todo se desarrollaron estos vínculos entre ellos. Y eso es todo un proceso, es decir, nosotros lo vamos acompañando, lo vamos estimulando como podemos, participamos cuando podemos, pero estudiamos y vemos que es un proceso que se está dando y que sucede, ¿no? Claro, te iba a preguntar eso, ¿no? O sea, a partir de la investigación y de la publicación del libro, ¿qué efecto produjo la aparición del libro en todas estas experiencias? Mira, fue realmente muy lindo ver lo que está pasando, porque el libro se transforma en una herramienta para seguir pensando los procesos, ¿no? El libro propone una serie de ensayos, también además de los estudios de casos, propone una serie de ensayos arriesgando unas ideas, unas interpretaciones sobre el sentido del cine comunitario. Y ahí es donde se pone linda la cosa, porque el libro uno se da cuenta que viene del trabajo de campo y hacia el campo vuelve, ¿no? Porque es un libro que las propias organizaciones están demandando seguir discutiendo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tipo, bueno, ahora te invitamos de tal... Vení, queremos hablar de tal cosa, vení, queremos discutir tal capítulo, vení, vamos a... Entonces es muy interesante ver la movida que se generó a partir de la publicación. Así que bueno, estamos muy contentos. Eh, ¿Qué vinculación tienen hasta desde el trabajo y anteriormente a la aparición del libro? ¿Qué vinculación tienen con asociaciones profesionales de directores, de productores? ¿Qué relación tienen con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, con el Estado? ¿Qué tuvieron y qué piensan tener ahora? Nosotros. No, los grupos, estos grupos que ustedes describen en el libro. Es interesante porque vos te das cuenta que los grupos son muy diversos entre sí. Uh-huh. Hay grupos que producen cine de una forma amateur y otros que se inscriben directamente dentro de la profesión y tienen una demanda por trabajo, ¿no? Uh-huh. En el cine. Entonces, por ejemplo, dentro de los casos más destacados que encontramos de cine comunitario, tenés a la gente del clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires, que fue fundado por José Celestino Campuzano, que actualmente... Estuvimos hablando con él hace unos 4 o 5 programas atrás. Mirá, buenísimo. Sí. Bueno, José fue el fundador, primer presidente, actualmente el presidente es Jacobi, Federico Jacobi. Pero bueno, ellos trabajan en un registro profesional dentro del cine. No sé si serán miembros de la DAC, de Directores Argentinos de Cine, pero sí sé que trabajan de acuerdo a las líneas de los sindicatos. Realmente hay una aspiración profesional, inclusive trabajan con los subsidios del INCA. Ah, ¿no están integrados al circuito? ¿Ganaron premios en el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata? No, ya están consagrados. Están José Celestino Campuzano está consagrado internacionalmente, viene de una retrospectiva en el Festival de Rotterdam muy importante, y ahora mismo está en un festival en Corea. Sí, es decir, y amplió su modo de producción, es decir, expandió su modo de producción en clusters por toda América. Estuvo de Brooklyn a México, Brasil, Bolivia, Chile. Sí, ya no dijo que ya no es una experiencia nacional, sino que... Es transnacional. Manera, sí. Es una experiencia transnacional. ¿Y en Brasil? Sin embargo, se inscribe dentro de lo que es comunitario. Porque vos fíjate que dentro del modus operandi, dentro del proceso creativo de Campuzano, tomar las historias que apuntan a los problemas más destacados de la comunidad es parte de la estrategia. Es decir, Campuzano no filma cualquier historia, le gusta filmar la historia que pone el dedo en la llaga sobre el problema más importante o un problema más estruendoso que pueda tener un barrio en un lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, El silencio a gritos, su última película que se estrenó en el último Bafisi, el problema es un caso de abuso sexual con el agravante de ser incesto. Y encima denunciando las relaciones de explotación laboral dentro de la familia, ¿no? Es decir, cosas que están muy silenciadas, muy negadas, esto de cómo los padres y las madres obligan a los chicos a trabajar. Y bueno, y eso realmente se comentaba durante el debate de la película en el mismo cine, ¿no? Durante el festival. Como fue el estreno, estaba Campuzano, y después de la película se discutió bastante, y en esa discusión apareció esto, ¿no? Que un propio ciudadano boliviano decía, bueno, no se habla nunca sobre la explotación laboral dentro de las familias, ¿no? Sí. Nunca se habla de esas cosas. Y bueno, sin embargo, José se considera y se inscribe como cineasta comunitario por esta forma que él tiene de poetizar la realidad. Es decir, lo de José es un realismo profundo, de un gran sentido ético, y que apunta directamente a las problemáticas comunitarias, ¿no? Entonces, bueno, es muy amplio el espectro del cine comunitario, ¿viste? Uno puede hablar desde una mera animación hecha en un taller en una escuela primaria, hasta... Yo vi hace unos años, hace poco lo llamé a uno, lo tenía apuntado a los teléfonos de hacía tiempo que no lo llamaba. Hubo una muestra en el Gomón hace unos 5 años aproximadamente, donde había experiencias de talleres de cine en escuelas de la capital. Ajá. Y yo recuerdo que se presentaron, la escuela que más trabajo presentó es una escuela del Bajo Flores, creo que se llama Genesio. Mirá. La escuela, Carlos. Mirá. Genesio o algo así. Mirá. Bueno. Y los trabajos eran con los alumnos, los chicos protagonizaban, porque no eran documentales, la mayoría eran historias guionadas, ¿no? Donde los pibes actuaban, Y uno de los temas fundamentales, por eso me acordaba cuando vos hablabas de este tema de la visibilización a partir de los medios de comunicación, todas las películas trataban sobre el tema de vincular a determinadas comunidades con la violencia, con la delincuencia, con el consumo de drogas. Y acá los trabajos eran los pibes tomando conciencia de eso y qué devolución hacían ellos con respecto a la discriminación en los boliches. Trabajo muy interesante. Y después me entero que hay un compañero que es delegado de ATE en el Instituto Nacional de Cine, Artes y Audiovisuales, que está haciendo un trabajo con cárceles, que fue un trabajo, yo no sé si está vinculado con eso. Yo participé en un en una experiencia que hizo el Inca hace ya unos años, con cárceles de mujeres, donde se pasaba cine nacional y cuando se pasaba la película iba la directora o el director. Con debate, ¿no? Con debate. Y terminamos teniendo problemas con el servicio penitenciario. De la noche a la mañana nos trataron bastante mal. En medio nos amenazaron con que no le arrimáramos ningún micrófono a las compañeras que estaban detenidas porque había una protesta organizada en otra cárcel y ya se habían solidarizado. Y a la entrada nos dijeron: ustedes saben a qué vienen acá, así que no traten de no hacer escucha de lo que van a decir, lo que le van a decir. Por supuesto que no hicimos caso, ¿no? Pero bueno, y me llamó la atención eso, que tengo que hablar con él, con este muchacho Camilo, no me acuerdo el apellido. Trabajó en una oficina, ¿viste el edificio que tenía el Instituto de Cine en la Avenida Mayo? Sí. Bueno, tenía tres edificios en la Avenida Mayo que funcionaba la Casa de Mar del Plata. Y ahí estaban las oficinas que tienen que ver con la organización del Festival Internacional de Cine en Mar del Plata. Y ahí mismo tenía una oficina Humberto Ríos, donde estaba haciendo todo un trabajo de investigación y remasterización de películas de realizadores políticos latinoamericanos de la década del 60 y 70. Uh-huh. Estaban trabajando con material de Santiago Álvarez de Cuba, del grupo Ucamau, de San Ginés en Bolivia. Un trabajo muy interesante que desgraciadamente se abandonó a poco tiempo después del fallecimiento de Humberto. Así que bueno, ahí lo tengo que contactar a Camilo para hablar precisamente de eso. ¿Qué te iba a decir? Claro, yo tenía apuntado acá una serie de preguntas de puntos para tratar. Decime. Alfabetización audiovisual. Sí. Me parece un tema muy interesante para trabajar en los territorios, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo leer y deconstruir los mensajes de los medios de comunicación masivos, fundamentalmente? Totalmente, sí. El propósito, ¿no? El gran objetivo inicial era ese, ¿no? La alfabetización audiovisual, porque cuando hablamos de cine comunitario es importantísima la pregunta: ¿quién desea filmar?, ¿no? Porque una cosa es ser objeto de la filmación de otros, estar en la mirada de otros, y otra cosa es ver la propia realidad, la propia identidad desde la propia mirada, ¿no? Entonces ahora, para empezar a producir esto, en primer lugar hay que hablar de alfabetización audiovisual, porque ¿cómo haces para contar si no entendés que una escena se desglosa en planos, que cómo funciona la gramática clásica de la comunicación comunitaria, ¿no? Y ahí, bueno, es donde sucedieron gran parte, con ese objetivo, gran parte de los talleres que mapeamos, ¿no? Lo interesante es darse cuenta hasta qué punto se avanzó en esta enseñanza del lenguaje cinematográfico, ¿no? Porque da la impresión por las obras, y porque ahora justamente estamos empezando a pensar el segundo volumen, que es sobre las películas, ¿no? Ah, mira. Empezamos a darnos cuenta sobre. Nos empezamos a dar cuenta de la simpleza estilística de estas narrativas. Como si el gran objetivo de la alfabetización audiovisual fuese la eficacia en la transmisión, y no un problema más de cuño formal o de un problema artístico. Estético. A ver, hay una estética, se lo concientice o no, sí, hay una estética. Hay una poética también. Claro. Lo que digo es que no tiene por principal objetivo este proceso de desarrollo de alfabetización audiovisual una deconstrucción formal de lo que son las narrativas de Hollywood, la narrativa televisiva, ¿no? No está en ese intuito, pero sí está como objetivo el alfabetizar audiovisualmente para darle autonomía al otro, al vecino, que quiera contar la historia de la forma más eficiente desde su lugar, ¿no? Entonces, la alfabetización tiene como un sentido muy práctico, ¿no? Muy, muy concreto, ¿no? De, bueno, hay que aprender a narrar A más B más C para después un día soñar en tener una productora, ¿no? Seguro. Digo, porque la ley hablaba de la pluralidad de medios y de voces, y bueno, es importante enseñar cómo contar, ¿no? Visualmente, audiovisualmente a esta gente, ¿no? Entonces, bueno. Uno de los temas que tiene que ver con esto que estamos hablando ahora es si realmente lo que se quiere hacer es un producto para consumo exclusivo del territorio que produjo el material, o si hay un proyecto también de trabajar hacia el afuera, digamos. Sí. Mira, es muy curioso. No existe... Integrado al circuito comercial o no, pero claro. fuera del trabajo, fuera del territorio, digamos. Mira, te voy a comentar experiencias, es decir, proyecciones que han tenido distintas experiencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hablamos de Los Abuelos en Acción, de Berazategui, nunca se colocaron como objetivo trascender internacionalmente. Es decir, se filmó para filmar para la gente de Berazategui. Sí. Sin embargo, bueno, al empezar a participar en festivales que son latinoamericanos, se ganaron un premio en México. Es decir, y como el principal canal de divulgación, más allá de las proyecciones informales, es YouTube, las películas alcanzan un número de visualizaciones impresionantes, y cuando ves los orígenes, no son solo del barrio. Es decir, hay un aspecto en el que... ¿En YouTube tienen un canal? Claro, ajá. Es decir, que la mayoría de estos grupos se divulgan por YouTube. Y la verdad es que, bueno, cuando te das cuenta, lo que sucede es que, sin proponérselo, los guetos del mundo se unen entre sí, tienen mucho en común, ¿no? Entonces, cuando vos hablas de la periferia de Buenos Aires, si hablas de la periferia de México, de Ciudad del Distrito Federal, o hablas de la periferia de San Pablo, es decir, todas las periferias comparten problemáticas, y el cine comunitario echa mucha mano de todo eso, ¿no? Es decir, en términos de historia, en términos de objetivos políticos. Es decir, es un cine que no está hecho solo para los propios vecinos, a pesar de que, bueno, hoy estoy pensando en esta hipótesis, ¿no? De que existe un modo espectatorial propio de lo comunitario, ¿no? Que tiene que ver con hacer del acto de ver cine un acto de fortalecimiento de los vínculos sociales de base, ¿no? Entonces, cosa que se perdió con las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, exactamente. Inclusive se va al cine. Hay una reterritorialización, sí, de la experiencia audiovisual. Sí. Eso es muy interesante. O sea, como ver cine como un fenómeno, como una experiencia social. Exacto. No solamente individual. Exacto, exacto. Ajá. Y colectiva. Es decir, ahí tenemos otra dimensión de qué es lo comunitario, entonces, ¿viste? Entonces, cuando hablamos de cine comunitario, también en el campo de la recepción, ¿no? Es decir, pasa algo distinto de lo que pasa con el cine comercial, el cine industrial o el cine de arte, ¿no? Es decir, pasan cosas distintas. Desde la antropología es interesante porque siempre observamos procesos y las prácticas que están envueltas para desarrollar estos procesos, ¿no? Entonces, uno ve concretamente, ya no ves exactamente el objeto película, y sí, la película está inscripta en qué procesos, ¿no? Y en qué prácticas comunitarias, ¿no? Se inscribe el acto de ver cine, ¿no? Entonces, una cosa es que vos me digas que en Argüello, en Córdoba, se ve cine en la sala del hospital, con el dispensario, por ejemplo. Es decir, entonces, bueno, ¿qué significa que una actividad cinematográfica se inscriba en una práctica de salud? ¿No? Es decir, eso nos habla de nuevos sentidos de la experiencia audiovisual que necesitábamos poner en evidencia, mostrar las experiencias que hay, y sobre todo porque América Latina no es nada nueva en esta clase de experiencias. Es decir, nosotros consideramos que el cine comunitario es heredero de los grandes movimientos de video popular que tenían por principal objetivo la cuestión de la alfabetización audiovisual que vos comentabas. Es decir, son movimientos de democratización de la comunicación, de democratización y de lucha por el derecho a la comunicación, que se dan desde las propias aberturas democráticas en los años 80, y en toda América Latina la historia del video independiente nos habla mucho de todo esto. Nosotros creemos que el cine comunitario actual es un poco el nieto, el heredero de estos movimientos de video popular de toda América Latina, que hoy en día, bueno, con la transformación tecnológica y a la luz de otras experiencias, inclusive de políticas culturales del Estado, que en los años 80 no habían, y sin embargo en estos ciclos populistas de América Latina aparecieron estas experiencias con mucha más potencia y estimuladas desde el Estado, consideramos que la alfabetización audiovisual entonces como objetivo tiene una historia, y el cine comunitario no es algo que venga, nació de un repollo, ¿no? Sí. Es decir, como experiencia histórica tiene una inscripción muy, muy profunda, ¿no? Yo recordaba ahora cuando hablabas el tema de la experiencia de la exhibición en estos territorios, pensaba cuando se proyectó, por ejemplo, Tiredío, Los Inundados en Santa Fe. Sí. ¿No? Que fue también así. Cuando se presentó en la universidad los trabajos de la Escuela de Cine de Santa Fe, Fernando Birri, fue un hecho social. Sí, totalmente. Fuertemente social y político. Fue choqueante. ¿No? Fue choqueante. La gente que los libros que he leído, inclusive pude conseguir hace poco tiempo atrás en una librería de saldo, o el libro sobre la historia de la Escuela de Cine de Santa Fe. ¿En serio? ¿Cuál? El que contado por ellos. El contado por ellos. Sí, que qué bárbaro. Los docentes que fueron. Qué bárbaro. Es una historia. Además, Sí, perdón. No, conozco a varios, por ejemplo, José Martínez Suárez fue docente de... Y muchos docentes en esa época, que no vivían en Santa Fe, vivían en Buenos Aires. Sí, pero iban. Viajaban, iban y venían para dar clases. Totalmente. ¿No? Y la gente que se escribió, porque el objetivo era ese, la gente que se escribió en la escuela, no era gente que venía del cine, ni siquiera venía de la universidad. Eran amas de casa, creo que hubo un policía también. Ah, dale, no me dejes, se nos pasó la hora. Bueno. ¿En serio? Increíble. ¿En serio? Increíble. Qué manera de hablar, bueno. Bueno, eso quiere decir que el programa estuvo bueno. Yo sabía que iba a estar bueno. Bueno, totalmente. Ya sabes, contá con el programa, con el espacio para difusión. Agradezco de corazón. Y yo te voy a manguear algún contacto o algo para invitar gente, para seguir invitando gente, para seguir hablando de esto. Dale. E informando. Mirá que en el equipo somos 9, así que tenemos muchos para visitarte. Dale. Lo único que te iba a preguntar es, nosotros creo que lo pusimos acá en la página de la radio, sí. ¿Cómo se puede acceder al libro? Exacto. El que nos está escuchando ahora y no lo sabe. Bueno, mira, el libro es de distribución gratuita en formato PDF, sí. Se puede bajar de la página de Editorial Teseo, que es www.editorialteseo.com. Ahí ustedes buscan adentro el cine comunitario argentino, van a encontrar el libro, es de descarga gratuita. Y quien quiere el formato en papel, el libro en papel, lo puede comprar por Amazon. Ahí también aparece en el propio sitio web de la editorial Teseo, aparece el link en donde uno se puede conectar con Amazon y te lo entregan en casa. Así que bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, por poder hablar con un cinéfilo de ley. Sobre estos temas realmente nos, es nos un estamos placer. Tratando de corregir. Es un placer. Está para dentro de poco, creo que el 16 o 17 de mayo comienza el Festival Internacional de Cine Político. Exacto. Que creo que es la octava edición, así sí. Que lo viene laburando. Va a haber seis, creo el que FICIP. Comienza el FICIP. El FICIP. Comienza el miércoles 16 con un homenaje a Fernando Birri en el Cine Común. Qué maravilla. Y las producciones empiezan el 17, así que vamos a ver si invitamos o tenemos alguna comunicación con la gente, pues yo formé parte digamos del público de la acreditación de personal de crítica de cine que concurría ahí en varios años, así que yo sé que cuesta mucho, sobre todo porque es una experiencia que nació con el gobierno anterior, así que no sé cómo andarán ahora con el tema de los auspicios. Creo que el gobierno de la Municipalidad de Avellaneda, ajá, creo que está en respaldo, el instituto también de alguna manera. Uh-huh. Así que bueno, importante. Bueno, esto nos que vemos ahí. Nos vamos a ver ahí. Y para la próxima nos vas a hablar, porque no hablamos de eso, de cómo qué pasó en Brasil con el libro, cómo recibió la gente en Brasil el libro. Bárbaro, dale. Bueno, Andrea, gracias por... Un placer, realmente. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, gracias, Pablo. Y a los oyentes del programa, hasta el próximo viernes. El viernes lo estamos por confirmar, pero lo más probable es que tengamos una comunicación con los compañeros de Naranjas de Hiroshima, Eva, que es una página dedicada al cine documental, fundamentalmente latinoamericano. Sí, conozco. Que han crecido una enormidad, porque hacen talleres, hacen proyecciones por todo el territorio, están en México. Así que vamos a ver si establecemos comunicación con ellos. Así que nos encontramos el próximo viernes a las 22 horas en este espacio-tiempo que hemos dado en llamar Documantes, con Pablo en la operación técnica, la conducción de la nave, y quien les habla Luis Cruz en la voz y en la producción. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Facebook. Me tienen de punto, pero bueno, lo lamento. Porque es una forma de comunicación también, sí, y de información. Además, totalmente, tenemos la página del programa ahí. Bueno. Hasta el próximo viernes a las 22. Chao, gracias, buen fin de semana. Es reflejar un problema político, pero con sentido artístico. Si tú dejas de lado el sentido artístico, tu película te queda mal. Tienes que filmar la sociedad y sus problemas sociales, políticos, ideológicos, pero desde el punto de vista de un poeta. Si no lo haces con sentido cinematográfico, te queda un panfleto o una película que va a durar muy poco tiempo.